El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, inspeccionó los destacamentos de defensa de las islas Changje y Eroemu, sitas en el extremo sur del frente marítimo al suroeste. El mariscal subió al puesto de vigilancia del destacamento de defensa de la isla Changje y contempló la Yeonpyeong. Se informó de parte de Park Jong-chun, jefe de departamento de artillería, sobre la última situación enemiga de la comandancia de defensa de las islas noroeste del ejército fantoche surcoreano y el estado actual de las tropas enemigas en Yeonpyeong emplazadas de refuerzo, y revisó el plan de ataque con fuego a los objetos enemigos elaborado por nuestra unidad recién organizada. El comandante supremo dijo que el colectivo artillero élite del Ejército Popular que defiende el frente suroccidental debe mantener el estado de máxima alerta, y si se dicta la orden, debe asestar demoledor golpe a los renegados. El mariscal Kim Jong-un se cercioró de la movilización para el combate recorriendo las trincheras y los refugios de los cañones. Además, fue a la sala de purificación de agua salada recién habilitada en esta isla. Hizo conocimientos de la producción de agua dulce y su suministro. Y luego recorrió el cuartel, el comedor, el invernadero de hortalizas y los establos edificados últimamente. El comandante supremo se tomó la foto memorable junto con los militares y los familiares de oficiales del destacamento. Acto seguido, él inspeccionó el destacamento de defensa héroe de la isla Mu. Dando vueltas por el puesto de vigilancia, el refugio de cañones y la trinchera del primer cañón, galardonado con el título de Héroe de la República, se interesó por su turno combativo. El mariscal apuntó: en el destacamento de defensa héroe de la isla Mu, está grabado junto con el mar de fuego de la isla Yeonpyeong el orgullo de haber mostrado el temperamento de artilleros del Ejército Popular de Corea a los enemigos al destrozar con despiadado aguacero de fuegos las provocaciones agresivas de los maníacos de guerra de Sur Corea que cañonearon sin prudencia hacia nosotros. El cañonazo a la isla Yeonpyeong fue la pelea más complaciente después del cese al fuego. El mérito de los militares de este destacamento constituye la proeza militar que se transmitirá para siempre junto con la historia de nuestro partido. Los militares novatos deben heredar con firmeza las tradiciones de mérito enorgullecedor y demostrar otra vez el temple del destacamento héroe también en los ulteriores combates. Al informarse de que en la competencia de disparo con cañón de todo el ejército realizado en marzo, el primer cañón de la tropa obtuvo el primer lugar, el mariscal Kim Jong-un los estimuló a ponerse a la cabeza de todo el ejército en adelante también, y se tomó la foto memorable junto con sus artilleros con el cañón héroe en su fondo. En la sala de purificación de agua salada recién habilitada en su isla, el mariscal probó en persona su sabor y recorrió el dormitorio, la sala de educación, el baño y otros, atendiendo cordialmente la vida de los uniformados. El máximo dirigente Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto con los militares y los familiares de los oficiales del destacamento de defensa de la isla héroe Mu. Él enfatizó: hoy, dando vueltas a los destacamentos de defensa de las islas Changje y héroe Mu, hice conocimientos de la movilización para el combate y el problema de vida de los militares, y todos me satisficieron. He comprobado que todas las trincheras están consolidadas sin mínimo fallo, previendo el combate. En particular, me complace más lo que hayan resultado por completo el problema de agua potable para los militares de los puestos insulares. La tarea que asumen estos dos destacamentos es muy importante. Diciendo así, el comandante supremo Kim Jong-un dio las enseñanzas para el perfeccionamiento de sus preparativos de combate. Acompañaron al máximo dirigente en su inspección el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, el general de ejército So Hong-chan, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Populares, el coronel general Park Jong-chun, jefe de Departamento de Artillería, el coronel general Ri Song-guk, jefe del Cuarto Cuerpo, el mayor general Ri Yong-chol, su comisario político, y los directivos del Comité Central del Partido, Oh Il-jung y Cho Yong-won.